hay lugares que no solo venden productos, crean momentos. Justo aquí, Autoservicio es uno de ellos. Un espacio donde encontrás frutas frescas seleccionadas, pan recién horneado, quesos y jamones finamente cortados, chocolates, postres helados, bebidas frías y todo lo necesario para acompañar tu día. Entrás, caminás tranquilo, elegís sin apuro y salís sabiendo que llevás calidad. Porque comprar bien también es una forma de vivir mejor. Justo aquí, Autoservicio. Avenida Blandengues 715. Teléfono 098-808-937. Ingresá a miciudad.uy para ver las ofertas mensuales y conocernos más. Justo aquí, todo lo que necesitas en el momento justo.